La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Esta es la edición 518 del mes de febrero del año 2017. Celebramos hoy nuestro décimo aniversario, 10 años en el aire llevando cada semana las últimas noticias sobre tecnología, comunicaciones y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Iniciamos esta entrega con los resultados de la encuesta Los Mejores de la Onda Corta 2016, realizada por el DX Clubes Sem Fronteiras del Brasil. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. En esta oportunidad voy a leerles el envío de nuestro gran amigo Antonio Avelino del DX Clubes Sem Fronteiras de Brasil con el resultado oficial de la encuesta Los Mejores de la Onda Corta 2016. Les voy a leer los títulos y luego los nombres de cada uno de los lugares, el primero, el segundo, el tercer lugar, en orden correlativo según la cantidad de votos que haya obtenido cada uno. ¿Cuál es la mejor emisora de onda corta? Radio Taiwán Internacional, luego Radio Japón, Radio Internacional de China, Radio Miami Internacional, Radio Rumania Internacional, Radio Exterior de España, Radio KBS World, Radio Voz de América, Radio Habana Cuba, Radio Aparecida, Radio Inconfidencia, All India Radio, Radio Nacional de Amazonia, Radio Transmundial, Radio La Voz de Vietnam, Radio Argentina para el Exterior, RAE, Radio Bandeirantes, Brasil, Radio BBC de Londres, Radio Compañía Worldwide, Radio Educación de México, Radio Guaíba de Brasil. ¿Cuál es el mejor programa que atiende cartas? Primer lugar, Punto de Encuentro. Luego, Club de Oyentes, El Cartero, Radio Taiwán Internacional, Encuentro DX, Radio Aparecida, Brasil, Buzón de Radio Escucha, KBS World Radio, En Contacto, Radio Habana Cuba, Encuentro con los Oyentes, Radio Internacional de China, Buzón de Radio Japón, Cita con los Oyentes, Radio Praga, Espacio del Oyente, Voz de América, Conversando con los Oyentes, Radio República Islámica del Irán, Punto de Encuentro, Radio Nacional de la Amazonia, Brasil. ¿Cuál es el mejor programa de variedades? Primer lugar, Encuentro DX, Radio Aparecida, Brasil. Sigue Viva Miami, WRMI. Corea a Diario, KBS World Radio. Enfoco, NHK, Radio Japón. Actualidad DX, Radio Argentina al Mundo, RAE. Cuentos y Proverbios Chinos, RTI. El Mundo de la Filatelia. Japón Fantástico, NHK, Radio Japón. Buen Día, RTM, Radio Transmundial. Made in Taiwan, A Través del Horizonte, CRI, Conexión Español en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, África Hoy, Angola Habla, De Todo Un Poco, De la Cancha al Museo, Delirio y Compañía, DX Jukebox, La Hora del Ídolo, Observatorio de Taiwán, Outlook de la BBC de Londres, Revista de Prensa y Vale la Pena Visitar Rumania, Cinco Continentes. ¿Cuál es el mejor presentador? Primer lugar, Dino Bloise, Radio Miami Internacional, WRMI. Felicitaciones, Dino, por este premio internacional. Segundo lugar, Manolo de la Rosa. Tercero, Santiago Filho, de Radio Japón. Cuarto lugar, José Moura, Cassiano Macedo, Celio Romais y Luis Lu. Sexto para Valerio Radulian. Séptimo para Danilo Norato y Iker Izquierdo. Octavo para Arnie Coro, Cucho Zavala y Jorge Castañeda. Noveno para Antonio Xia, Carlos Moreira, David Taranco, Everton Gontijo, Gerardo Ribeiro, José Novero, Lili Chu, Marcelo Pacífico, Roberto Maxwell, Tim Frank de BBC de Londres y Ulises Galetti. ¿Cuál es la mejor presentadora? Primer lugar para Victoria Sepsiu de RRI. Segundo lugar para Sonia Nakagawa. Tercero para Daniel Stecchi, Patricia Lin, Andrea Wang, Esther Molina, Julieta Galván, Marta Salgado y Clara Lee. Luego siguen Malena Alegrín y Regina Palla. Laura Lee, Liz Doucet de la BBC de Londres, Renata Burjato, Silvania Alves, Sol Hong y Zulia Sibilis. ¿Cuál es el mejor programa de DX? Primer lugar, Frecuencia al Día, Radio Miami Internacional. Nuestro programa. Felicitaciones a Dino nuevamente. Felicitaciones al programa y a todos sus colaboradores. Segundo, Encuentro DX, Radio Aparecida. Tercer lugar, En Contacto, Radio Habana, Cuba. Cuarto lugar, Rincón de Exista, Radio Rumania Internacional. Quinto lugar, Amigos de la Radio, Radio Transmundial. AWR, Wave Scan, WRMI. Séptimo lugar, Actualidad DX y Suplemento de Actualidad DX de Radio Argentina al Exterior, RAE. Los países que han participado en esta encuesta fueron Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Honduras, India, Italia, México, Perú, Polonia, Taiwán y Venezuela. A todos, felicitaciones por estos logros y sobre todo Dino Bloise y nuestro programa Frecuencia al Día. Y hasta aquí, queridos amigos, la lectura de este resultado oficial de encuesta Los Mejores de la Onda Corta 2016, que nos enviara nuestro querido amigo del DX Club Sin Fronteras, Antonio Avelino. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. El nuevo subsecretario de Telecomunicaciones en Chile, señor Rodrigo Ramírez, quiere dejar de hablar del apagón analógico y sustituirlo por el encendido digital, cuando se refiere al proceso de implementación de la televisión digital. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Gracias, Dino. En su primera entrevista en el cargo, Ramírez se mostró expectante ante el avance de la implementación de la ley y dice tener la esperanza en que se alcanzará a cumplir con lo estipulado, donde uno de los primeros hitos será contar con la señal digital en las 15 capitales regionales en 2017, algo que la industria ven podrían tener retraso por el momento económico que atraviesan las emisoras. Media Telecom explica que hoy día nosotros tenemos que objetivar todo lo que es realizable. El mensaje de esta subsecretaría en todo ámbito de legislaciones es que tenemos que ir cerrando cosas y la televisión digital tiene que estar sí o sí desplegada el 2017, asegura. Precisa que el proyecto de ley establece que durante el próximo año tiene que estar el 15% de la población cubierta, además de las capitales regionales. Hemos trazado un plan de trabajo junto a los canales de televisión para ver dónde comenzamos. Ellos están presentando sus proyectos, tienen ciertas prioridades comerciales de negocio que son legítimas y que las van a hacer convergentes con esta necesidad de la política pública, añade. Desde la industria han asegurado que el despliegue de este proyecto implica altos costos, por lo que se había pensado en pedir más plazos, pero según el subsecretario, los canales no han pedido más tiempo. Por esto, la competencia se dinamizará una vez que el Consejo Nacional de Televisión abra los nuevos concursos. Ramírez explica que ellos ya entregaron a este organismo hace un mes una de las últimas resoluciones que faltaban sobre la normativa técnica para el plan de frecuencia de reemplazo de las señales, el que debe ser estudiado por el Consejo Nacional de Televisión, con lo que se cierra una parte del proceso. Esperamos que en el primer trimestre del 2017 se abra el concurso para los nuevos canales. Ya está toda la normativa y nos falta solo una, que es precisamente el protocolo de mediación del 85% de la población, la que se debe elaborar cuando comience el despliegue. Explique, recuerda que han trabajado con canales experimentales para ver las principales falencias del sector en esta línea. Desde Chile,

con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y muy buenas noches. Un mundo fascinante. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional de los programas de X. A continuación presentamos... En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, SMRTV, renueva la imagen sonora de SM Radio en su frecuencia modulada XHRL 106.9 MHz y en amplitud modulada XERL 1550 kHz, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas a la audiencia acorde a la misión social de la radio pública. Las señales radiofónicas del SMRTV cuentan con una cobertura en más de 90 municipios del estado de Michoacán y más de 8.700 horas de transmisión. Dicha señal llega a las estaciones repetidoras a través de un enlace vía satélite. Gobierno del estado. Las tonalidades del cielo son reloj, noción del tiempo para saber las horas que llevas prendido de nuestra señal. Sabemos que somos adictivos. Sabemos que somos adictivos. La vida está en SM Radio, en tu oído. Sintonía pública. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Mauritania, 5 Tango. Oscar November 8, Romeo Alfa, operará hasta el 31 de diciembre de este año con el indicativo especial 5 Tango 0, Italia Tango Uniform. Y alternativamente estará activo durante los eventos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Obrará en Charlewiki entre 80 y 10 metros, la QSL a su QTH. Alemania, Delta Lima. Para conmemorar el 20 aniversario de la empresa alemana DB Energy, la estación especial Delta Bravo 20 Energy estará en el aire hasta fines de 2017, la QSL Villa Bureau. Canadá, Víctor Eco. La estación especial Víctor Eco 100, Víctor India, My Yankee, Sla, Víctor Eco 5, ya está en el aire. La QSL vía November 7, Romeo Oscar. Kazajistán, Unión November. Con motivo de los 28 Juegos de Invierno de 2017 que tiene lugar en Almaty, los operadores de la Asociación de Radioaficionados de Kazajistán estarán en el aire con el prefijo especial Unión Papa 28, la QSL según instrucciones. Kaliningrado, Unión Alfa 2. Con motivo de la celebración del 680 aniversario de la ciudad de Shinyankov, las estaciones especiales Romeo 1336 Foxtrot Oscar y Romeo 680 Foxtrot Bravo Oscar estarán en el aire hasta el 20 de abril. La QSL vía Romeo 2 Foxtrot Bravo Oscar. Malasia Occidental 9 Mai 2. Un grupo de operadores estarán en el aire como 9 Mai 4 Lima India desde la isla Lanlanz Lanlanz. Alfa Sierra guión 072. Estarán activos en varias bandas de HF y en varios modos. La QSL directa a 9 Whiskey 2 Novembre Delta Quebec. Indonesia, Yankee Bravo, Foxtrot 5 Lima India Tango. Operará portable Yankee Bravo 9 desde Bali, Iota Oscar Charlie guión 022. Está activo usando SSB en 20, 17 y 15 metros. La QSL directa a su QTH. República Centroafricana, Tango Lima. Un grupo de operadores estará en el aire como Tango Lima 8 Tango Tango. Están activos entre 160 y 10 metros usando SSB y Charlie Whiskey y varios modos digitales. RTTI estará limitada a 20 metros. La QSL según instrucciones. Creta, Sierra Vito 9, Oscar Gold 55 Whiskey y Oscar Hotel 2 Novembre Oscar Delta operarán portables Sierra Victor 9 hasta el 10 de abril desde Retino. IOTA Eco Unión 015. Están activos en banda de HF usando ShaliWiki, SSB y varios modos digitales. Las QSLs según instrucciones. Agradecemos al DX Warner y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Claro, filial de América Móvil en Chile, se colocó como la compañía líder en portabilidad numérica en el país durante diciembre, al registrar un saldo neto positivo de 40.143 líneas de telefonía móvil, según cifras del regulador, la Subtel. La titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay, Teresita Palacios, anunció que el 8 de febrero se realizará la subasta de 3 canales de televisión digital abierta. La FCC estadounidense señaló que los servicios de streaming de AT&T y Verizon estarían violando las reglas de neutralidad de la red debido a que son ofrecidos a los usuarios en sus propias redes, lo cual podría representar riesgos de discriminación. Telefónica tiene previsto el despliegue de fibra óptica al hogar en 19 ciudades de Brasil, pero hasta 2020, cuando entra en vigor el término de ajuste de conducta que intercambia multas por inversiones. El Salvador prepara una licitación de 120 MHz de espectro para telefonía móvil, que sucederá en el primer semestre del año, según la titular del regulador, Blanca Cotos. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista y radioaficionado chileno Claudio Galás. Escuchas realizadas del 21 al 22 de enero del año en curso. Empezamos con Corea del Norte, 11.735 kHz, Voice of Korea, enero 21 a las 03.57 a 04.30 UTC, con espacio de música instrumental y coral presentada en español. A las 04.20 se lee una declaración acerca de la posición de los medios de comunicación acerca del desarrollo del cohete continental balístico en contra de la visión de la Organización de las Naciones Unidas y sus sanciones. Desde las 04.27 se leen los horarios y frecuencias de la emisora en idioma español. SIMPO de 45353 en 13.760, SIMPO de 55544 y en 15.180 kHz, SIMPO de 44343 con leve QRM de otra emisora sin identificar. Corea del Norte, 11.735 Voice of Korea, enero 22 de 03.30 UTC, himno nacional. A las 03.33, canción del general Kim Il-sung. Luego de noticias, de saludos de partidos y grupo de estudio de la idea Juche de varias partes del mundo al mariscal Kim Jong-il. Tal como la tribuna antiimperialista de Alemania y actividades culturales realizadas en su apoyo, conjuntamente a declaraciones enviadas por estas organizaciones. Inauguración de una fábrica junto a otras infraestructuras, condenación de violación de los derechos humanos en Australia, declaración de coreanos en Japón. A 03.53 se emite un espacio musical, luego música ligera para violín. A las 04.04 se lee la letra de una canción que luego se presenta de modo íntegro. Luego, la canción El regazo en que crecí. A las 04.12 una canción sobre la bandera del partido. A las 04.16 una pieza instrumental. Y a las 04.25 se leen las frecuencias y horarios del servicio en español. SIMPO de 55444 en 13.760, SIMPO de 45434 y en 15.180, SIMPO de 34232 con mucho ruido y QRM de una emisora china. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista chileno Claudio Galaz, con el receptor Texum PL660 y antena de hilo de 70 metros de largo, en Barraza Bajo, comuna de Ovalle, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. El viernes 13 de febrero del año 2007 salió al aire un programa que ha hecho historia en la radio a nivel internacional. Nacía así, Frecuencia al Día, espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnología, radioafición y el mundo de las emisoras de onda corta. Este programa es el esfuerzo de un selecto grupo de gente de radio, comprometidos a sí mismos a este científico pasatiempo. Durante estos 10 años, hemos sido testigos de innumerables cambios en los diferentes medios de comunicación. Celebramos 10 años, 10 años en los que hemos hecho muchos y nuevos amigos alrededor del mundo. Al tiempo de saludarles a cada uno de ustedes, me permito expresar nuestro agradecimiento por la preferencia a nuestro espacio. De igual manera, quiero agradecer a cada una de las emisoras que transmiten esta revista informativa desde sus diferentes países, conformando así la cadena internacional de los 300 kilos de potencia. A continuación, escuchamos el mensaje de Luis Valderas desde Chile. ¿Qué tal, Dino? ¿Quién podría dudar hoy del liderazgo que ha marcado este espacio que semana a semana nos habla de las comunicaciones en el mundo? Comunicaciones que día a día evolucionan y nos depara una nueva sorpresa a cada momento. Hoy, cuando la radio experimenta cambios fundamentales, en que la Internet parece que fuera el centro de todo, allí está Frecuencia al Día para decirnos qué está pasando o por lo menos cuál es la tendencia comunicacional del momento. Eso es Frecuencia al Día, el espacio que escribe la historia de las comunicaciones, que nos proyecta al futuro y que nos remonta al pasado, en una línea de tiempo que no termina, porque así son las comunicaciones, infinitas como las ondas hercianas y las redes sociales. Estimado Dino, desde Chile recibo un fuerte abrazo de tu corresponsal. Abrazo que hago extensivo a los oyentes que en tantas emisoras escuchan este programa semana a semana. ¡Feliz aniversario, Dino Bloise! ¡Feliz aniversario, Frecuencia al Día! Gracias, Luis Valderas, miembro fundador de este espacio. Finalmente, gracias a todos los oyentes y a nuestro equipo de trabajo conformado por Víctor Hugo González, Miguel Ángel Reyes, Rubén Guillermo Marginet, Pedro Sedano, Luis Gerardo Loyola, Martín Esteves, Carlos Benoit, José Bueno, Gustavo Luna, Daniel Silva, Alonso Mostazo, Eusebio Sánchez, Luis Valderas, Jimber Gaviria, Francisco Páez, Rubén Walter Suárez, Mariana Torres y Francisco Oviedo. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Con las palabras de nuestro inolvidable amigo Ernesto Paulero, quien siempre vivirá en nuestras memorias, nuevamente, muchísimas gracias. Queridos amigos y compañeros de Frecuencia al Día, realmente es un inmenso placer pertenecer a este programa producido y creado por el amigo Dino Bloise. Les envío a todos un abrazo rompe costillas y el deseo de continuar muchos años más con este querido espacio. Los saluda muy cordialmente desde Argentina, Ernesto Paulero. Frecuencia al Día, el más internacional. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.